Estamos llegando al final, nos quedan dos temas, la manifestación del 2 de junio y el caso de Alsasua. Lo vamos a hablar con el alcalde de Tudela y sus preguntas, por supuesto. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. La manifestación del 2 de junio. El Partido Popular de Navarra firmará la moción enviada por los convocantes de la marcha del 2 de junio y la presentará en los ayuntamientos donde tiene representación. El primer ayuntamiento en registrarla ha sido Tudela, donde los concejales del Partido Popular ya han suscrito la iniciativa pidiendo al ayuntamiento que se sume a esta manifestación por la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la lengua. Han anunciado la imposición del euskera por parte del Gobierno de Navarra, quien no duda en discriminar a una mayoría de castellanohablantes en nuestra comunidad. En Eco Larrarte, acerca de esta propuesta. Si a mí me dice cualquier grupo que hay una manifestación por la igualdad y la no discriminación entre todos los navarros y navarras, yo firmo venga de quien venga. Lo que creo es que lo que hay detrás es una falacia que yo no comparto. Y es que esté existiendo una discriminación y una utilización con la política lingüística de este gobierno, ¿no? Yo creo que venimos de un periodo en el que UPN en determinados casos me parece que sí que discriminó el euskera en algunas zonas que lo tenían como primera lengua y que no le dio el trato que debía como valor de cualquier lengua que haya en cualquier territorio. Y lo que creo con el tema lingüístico es que tiene que responder a la realidad sociocultural, ¿no? Y que evidentemente no puede ser tratado de igual manera o no se le pueden dedicar los mismos recursos al euskera en Tudela que en el Baztán. O sea, yo creo que eso es obvio. Lo que creo es que es una manifestación que va contra la política lingüística del gobierno y del cuatripartito, que ha podido cometer errores y que en alguna cuestión yo puedo estar en desacuerdo, pero lo que creo es que la manifestación va contra esa política lingüística y yo no comparto que esa política lingüística esté imponiendo el euskera y esté imponiendo el euskera en la Ribera. Yo no comparto esa valoración de lo que son las políticas que está llevando el gobierno de Navarra, porque yo, por lo menos en mi ayuntamiento, no las estoy viviendo. Entonces, como eso me parece de base que no se corresponde con la realidad, pues nosotros probablemente como Izquierda Esquerra no apoyaremos esa moción porque no estamos de acuerdo con la misma. El Partido Popular, por otro lado, en el caso Alsasua, ha condenado las pintadas vandálicas en Tudela a favor de los encausados por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua y ha criticado la permisividad del alcalde Eneko Larrarte por no proceder a borrarlas. Bueno, yo aquí me gustaría saber exactamente dentro del Partido Popular quién manda esa nota y cuándo la mandan, porque estoy convencido de que quien ha tenido responsabilidad en la gestión, y en este caso los dos concejales estuvieron en el anterior equipo de gobierno, yo he visto pintadas ofensivas en la anterior legislatura con este tema y con otros, pero también con este tema, o alusivas de apoyo a ETA o contra la Guardia Civil, y las he visto durante más de un año en la anterior legislatura. Entonces me parece bastante ruin que desde el gabinete de comunicación del Partido Popular a nivel regional se ponga el foco en que el Ayuntamiento de Tudela en dos días no limpia unas pintadas. Entre otras cosas porque tampoco es tan sencillo, porque si las pintadas están hechas en fachadas de particulares hay que requerirles a los particulares, es su responsabilidad, el ayuntamiento tiene que actuar de manera subsidiaria, con lo cual me parece que el objetivo que se busca es una confrontación o es intentar hacerle ver a la sociedad que este equipo de gobierno o este alcalde o el gobierno del cambio, el Partido Socialista, Tudela Puede e Izquierda Esquerra están a favor de esas pintadas. Y no tiene nada que ver eso con la realidad, y de hecho las pintadas fueron borradas, pero pintadas ha habido en Tudela anteriormente en temas similares a este, y a otros no se nos ocurría acusar, por ejemplo, a Luis Casado de que no tuviese diligencia con este tema, ¿no? Porque nos parece que lo que se busca es por parte del Partido Popular, ya te digo, no creo que sea a nivel local, creo que será un tema de la dinámica de su jefatura de gabinete a nivel regional, pues creo que se trata de trasladar a la sociedad lo que no somos ni lo que pensamos. Javier Esparza declaraba en Radio Tudela también el pasado viernes acerca de ese caso en los tribunales, en el caso Alsasua. respeto, o sea, ya está. Para yo tengo claras las cosas. Es una pelea de bar, pues no, les pegan por lo que les pegan porque son guardias civiles. Les pegan porque en Alsasua ha habido gente que ha inoculado, que ha impregnado de odio a gente joven y odio a todo lo que significa España. Entonces, dos guardias civiles representan a España en Alsasua. Y les dan una paliza por eso. Y a partir de ahí, dicho eso, la justicia dirá si tienen que ser condenados a los años que sea. Y desde UPN nos podrá gustar más o menos o nada, pero respetaremos la decisión de la justicia. Eneko Larrarte. Bueno, yo comparto algunas de las cosas que dice el señor Esparza y en absoluto comparto otras, ¿no? Aquí es muy habitual decir que se respeta lo que dice la justicia, pero sin embargo tenemos sentencias recientes en las cuales todo el mundo se ha manifestado, todos los grupos políticos se han manifestado, o que bien la ley no estaba bien, o que la argumentación de los letrados, no, de los jueces no había sido la correcta, y ha habido una sentencia y evidentemente la sociedad también valora las sentencias y hay determinados casos en los que la justicia va por detrás de la sociedad y tiene que ponerse a su ritmo, ¿no? Eso es así. Bajo mi punto de vista, los hechos sucedidos en Alsasua fueron una agresión en la que probablemente tuvo que ver que aquellos señores agredidos y sus parejas fueran guardias civiles. Yo creo que eso pudo ser un detonante. Y en ese sentido, oye, nuestra solidaridad y nuestra cercanía con quienes fueron agredidos. Punto y seguido. A partir de ahí, estos hechos han sido clasificados y han sido denominados como una situación excepcional y, por tanto, citados de terrorismo o imputados por terrorismo, ¿no? Y yo ahí... a mí me parece una exageración. Me parece una exageración que se impute esto, este caso de eso, y voy a hacer dos reflexiones. Una, que la policía foral y los jueces que inicialmente llevan el caso en Navarra no lo califican como tal, y es la Audiencia Nacional quien exige llevarse el caso y tratarlo desde allí. Para tratarlo como terrorismo. Y en segundo lugar, una reflexión ética que a mí me impactó, me sobrecogió, que fue leer, escuchar a dos personas tan poco sospechosas de nada como son dos personas que entiendo que son progresistas, como Gorka Landaburu y Eduardo Madina, que han sido personas relevantes en el mundo del Partido Socialista, que han tenido cargos de relevancia y que han sido los dos víctimas de ETA, en la que decían que, hombre, joder, que si todo es calificado de terrorismo, al final quienes han sufrido terrorismo, pues se banaliza ese criterio o ese concepto de terrorismo. Y a mí esa reflexión que hacen esas dos víctimas me parece que es que en este caso, pues la Fiscalía ha tratado de imputar una calificación de los hechos que yo considero que no es solo una pelea de bar. Yo no digo que sea una pelea de bar, yo creo que es una agresión y creo que el hecho de que sean guardias civiles puede ser parte o motivo de dicha agresión, pero de ahí a que eso sea calificado como terrorismo, a mí me parece bastante peligroso. ¿Y el otro motivo por el que cree que les agredieron, tanto a ellos dos como a sus dos novias? Porque dice, parte de los motivos es... Ah, no, que yo no sé cómo fueron los hechos, ni ha sido tampoco un caso en el que yo me he metido mucho. Digo que parte de los motivos puede ser que sean guardias civiles. ¿En qué tanto por ciento? Que no lo niego. No tengo ni idea de los tantos por ciento. Lo que vengo a decir es que yo no niego que haya una motivación en el hecho de que sean guardias civiles para que hayan recibido esas agresiones. Yo no digo que les peguen porque ya está. Yo digo que en parte de la motivación de que les peguen es que porque son guardias civiles. Creo, no sé si eso será así. Lo que también digo es que la imputación a partir de ahí de que eso sean unos delitos objeto de ser calificados como terrorismo, bajo mi punto de vista, me parece una exageración que se la parecen también a otras víctimas que han sido víctimas del terrorismo de bombazos, como Eduardo Madina, por ejemplo, o a la policía foral o a la juez que empezó a instruir el caso, en que no los calificó así hasta que no llegó a la Audiencia Nacional. Estamos terminando, hemos terminado, llevamos una entrevista con Eneko Larrarte, que han podido ver los televidentes también a través de Facebook Live, en donde también hay varios comentarios. Mamen Navarro dice, pregúntale por la entrada de los vehículos de emergencia por dirección prohibida en Camino Caritat. Pregúntale si es seguro que tanto Brigada como el resto de los vehículos de emergencia vayan por dirección. ¿Por qué no han optado por una pasarela o túnel cubierto o un semáforo con sensores para solucionar el problema de Camino Caritat? ¿Por qué somos ciudadanos de segunda? Dice por aquí. Bueno, yo... Mamen, ¿verdad? Me has dicho. Mamen Navarro. Mamen Navarro, sí. Bueno, yo a Mamen decirle que no son ciudadanos de segunda, ni mucho menos porque además a las personas que tratamos de proteger seguramente son niños y niñas que viven en ese entorno, ¿no? Pero por recordar un poco lo que he dicho antes y matizar una cuestión. Vehículos en contradirección entran, voy a poner un ejemplo, entra, por ejemplo, en la calle Rúa el camión de la basura todas las noches. Y hasta hace nada no era peatonal, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Hay determinados sitios que cuando los camiones se cambiaron a carga lateral, pues por determinados itinerarios, pues tienen que entrar en así. Y hay vehículos de emergencia que cuando tienen que entrar por una urgencia de máximo nivel en contradirección, pues se habilitan los medios. En cualquier caso, repito, la medida adoptada es una medida que vamos a valorar con informes técnicos, entre los cuales se encontrarán también las aportaciones, porque ya las tenemos por parte de policía, en qué situaciones se produce lo que comentaba Mamen, y a partir de ahí valoraremos si es una medida acertada o no. ¿Y la solicitud de las pantallas para ver el Mundial? ¿Se van a poner pantallas para ver los partidos de España en Tudela? Bueno, bajo mi punto de vista es un gasto que no es necesario por múltiples razones. Esto ya lo argumentamos en la anterior legislatura, en la que el Partido Popular tenía la Concejalía de Educación y se gastó, si no recuerdo mal, 6.000 euros en pantallas para ver el Mundial, con una asistencia muy relativa de gente. En primer lugar, porque creo que es un momento en el que la gente se encuentra y es un momento en el que la gente se encuentra y utiliza la hostelería local. Y creo que tenemos que favorecer al comercio local, porque eso revierte en bien de todos, también de los medios de comunicación, porque seguramente que si a los hosteleros y demás les va bien, pues también invierten en publicidad, se genera una dinámica positiva, ¿no?, de comercio local y demás. En segundo lugar, porque es un Mundial que es en abierto, entonces pues habrá mucha gente que lo vea en sus casas. Entonces, hacer una inversión de ese calado, yo particularmente no la veo, pero no porque no vea los partidos de la selección o no quiera que gane la selección española, porque los veré en la medida en que me lo permita mi trabajo con mis amigos, como lo hago siempre y como disfruté con el gol de Iniesta y con la camiseta de Jarque, ¿no?, en un momento como fue el de Sudáfrica. Pero de ahí a que el ayuntamiento invierta ese dinero cuando es en abierto, cuando la gente se encuentra en los bares de los diferentes sitios. ¿Y qué pasa? ¿Y los bares del barrio, si lo pones en la plaza, no van a tener a nadie? ¿O si lo pones en el barrio, los bares de la plaza no? Pues no lo vemos, la verdad. Eneko Larrarte, gracias por haberse acercado a los micrófonos de Radio Tudela Radio y encantados de haberlo escuchado. Siempre que queráis. Gracias. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre.